Lentamente se cierra la puerta. Quedamos completamente aislados. En un mundo... solo tú y yo. En una habitación. Completamente a oscuras. Con una pequeña vela de fondo. Alumbrando tímidamente nuestro amor. Alumbrando tímidamente nuestra estancia. Nuestra naciente amistad. Nuestra creciente pasión.